Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de hoy jueves 5 de diciembre. En la tarde del pasado martes se reunía el jurado para fallar el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2014, con la presencia de los miembros del jurado, constituido por representantes de las hermandades y cofradías ubriqueñas. El párroco de Ubrique, Roberto Romero, y el fotógrafo local, Manuel Villanueva, ha sido elegida la obra presentada por José Luis Guerrero Solano, cuya fotografía conformará el cartel que anunciará de forma oficial la Semana Santa Ubriqueña del próximo año. En la mañana de hoy viernes también tenemos que destacar un gran número de actividades que se han organizado para este Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Los días 6 y 7 de diciembre se va a disputar el primer RAI Sierra de Ubrique, un evento en el que los participantes se tendrán que enfrentar a más de 100 kilómetros y más de 9.000 metros de desnivel acumulado que presentan las sierras de nuestra comarca. Orientación, kayak, espeleología, rappel, carrera por montaña, en bicicleta, patines en línea, tiro con arco son algunas de las disciplinas deportivas englobadas en esta prueba que, como decimos, se va a disputar entre los días 6 y 7 de diciembre. También en la jornada de mañana 6 de diciembre, el CABU y el Ubrique Unión Deportiva se enfrentarán en el primer torneo Ubrique Corazón, una iniciativa de la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde que pretende recaudar fondos a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera, que padece una enfermedad grave. El torneo se va a disputar a las 12 del mediodía en el Pabellón Polideportivo Municipal. Las entradas están a la venta en el Bar Pabellón y en la Bodeguita. Además, se pone a disposición de los interesados una fila cero. En esta actividad deportiva también se va a contar con la actuación de la Escuela de Baile de Patricia Caro y de un DJ local. También el próximo 8 de diciembre, a partir de las 10 y media de la mañana y organizada por la Asociación Ciclista de Ubrique, se va a celebrar la sexta edición del Dual Long Cross El Pavo dentro del Campeonato de Andalucía de Dual Long Cross. Y en esa misma jornada, en la del domingo 8 de diciembre, desde la parroquia de Ubrique se ha organizado una gran zambombada a partir de la 1 del mediodía y en la plaza del ayuntamiento, donde se podrá disfrutar de las actuaciones de varios coros de nuestra localidad, los villancicos de los niños de catequesis, las bandas de música local, la peña gitana de villancicos de Jerez de la Frontera, entre otras actuaciones. Además, se va a disponer de servicio de bar con degustaciones de paella, filetes, pinchitos y repostería típica navideña. Toda la recaudación estará destinada a la reparación de las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la O. Es un adelanto de todas las citas que se han organizado en nuestro municipio para este puente. De momento es todo. Gracias por su atención y buenos días.